tiene que ver con algo que te habíamos anunciado al principio. Ha sido una madrugada extensa, casi interminable, para muchos de los que están alrededor de la causa del secuestro, desaparición y asesinato de Luciano Nahuel Arruga, porque anoche, a las cerca de las 3 de la mañana, se realizó la reconstrucción de del último momento, digamos, de Luciano Arruga allí sobre la avenida General Paz, cuando fue atropellado por un auto, en circunstancias que todavía no están claras, pero que todos presumimos involucran a la policía, no solo por lo previo, sino también por ese mismo hecho involucran a la policía. Así que la verdad es que vamos a agradecer la generosidad de Juan Manuel Combi, uno de los abogados de la familia, que nos está atendiendo en este momento, digamos, después de horas de haberse acostado a descansar. Juan Manuel, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando, Eugenia y Luis contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, y agrego otra novedad que quiero empezar por allí. Nos decían ayer, que quisiera confirmarlo contigo, que se ha confirmado oficialmente vía ADN que el cuerpo hallado pertenece a Luciano. Exactamente. Se ha hecho el cotejo respectivo a través del equipo de antropología forense. El equipo argentino le ha notificado a la familia este cotejo positivo en cuanto a las tomas que fueron extraídas a los familiares de Luciano. Esta noticia el lunes fue dada con toda la celeridad que el caso merece y con la atención a los familiares por parte del equipo. Y es un momento muy duro, después de 5 años y 8 meses, recibir esta confirmación. Por un lado deja la sensación de haber llegado hasta Luciano, pero por otro lado la sensación de que nos encontramos con una persona que está muerta. Siempre la familia obviamente guarda una esperanza y guarda una esperanza durante todo este tiempo, como guardan esperanza todas las familias de personas desaparecidas. Lamentablemente, esa esperanza con esta confirmación no puede dejarnos más palabras que la resignación de encontrar a Luciano muerto, ¿no? Claro, claro. Bueno, de hecho, tan importante es esta confirmación que yo recuerdo claramente que el 17 de octubre, en la conferencia de prensa, Vanessa dijo: esto a nosotros nos va a empezar recién a cerrar el día que nos confirmen que efectivamente el ADN, vía ADN, que Luciano este cuerpo que hemos encontrado, ¿no? Claro, sin dudas. Esto que Vanessa dijo, y nosotros lo veníamos diciendo, esta prueba es la prueba que termina de confirmar un hallazgo que hasta el momento había sido a través de un cotejo de huellas dactilares, que obviamente nosotros teníamos una probabilidad muy grande. El problema es que, como decía Vanessa, nada nos puede cerrar, sobre todo en esta causa. Entonces, con tantas idas y vueltas que hemos tenido durante todo este tiempo, no nos podíamos quedar tan solo con ese cotejo de huellas, que si bien fue importante para poder llegar al cuerpo de Luciano, no era una plena prueba de la identidad de ese cadáver hallado. Con esta confirmación, como te decía, por un lado lamentablemente porque está muerto, y por el otro lado con la satisfacción al menos de haber llegado a encontrar a Luciano, esto ha sido confirmado este día lunes, y a partir de aquí obviamente se tiene que trabajar sobre ese, ya se ha trabajado, ya se han realizado no una autopsia, porque como bien le expliqué en su momento a todos los que lo preguntaban y los que mal informaban, que hablan de reautopsia de Luciano, lo que se hizo no fue una reautopsia, se hizo un análisis del material, los restos hallados enterrados, y dentro de ese análisis aún todavía los médicos no nos han dado los informes correspondientes, los peritos, respecto a todas las situaciones que presentaba ese cuerpo, todavía ese informe no lo tenemos, pero al mismo tiempo tampoco tenemos el informe que nos permita decir si se puede o no realizar una reautopsia sobre ese, claro, sobre esos restos hallados. Lo que se dice puede analizar es todo lo que tiene que ver con huesos, pero para hacer una reautopsia hay que ser serio, si no se puede hacer solamente con huesos, sino que tiene que haber otros elementos que los peritos todavía no sabían si con el material que tenían se iba a poder realizar, ¿no? A ver, y esto es importante decirlo porque sí, cuando se habla de una reautopsia o tan livianamente es necesario informar eso, sobre todo por gente que nunca participó en la causa y que nunca estuvo interesada en la causa, que sacan las informaciones, claro, vaya a saber de dónde las sacan. Uh-huh. Es importante también porque el aspecto simbólico, para decir justamente que después de 5 años y 8 meses, si esa reautopsia no se puede realizar, también es responsabilidad del Estado no haber podido llegar a realizarse la autopsia por el paso del tiempo. Nos pasa muchas veces con los casos como estos. Pasa el tiempo y hay pruebas que no se puede realizar. Y obviamente ahora ya me voy a adentrar seguramente en lo que va a venir, que es lo de ayer. Lo de ayer se hizo y gracias a la intervención de este juzgado que está ordenando estas medidas y que hizo lugar a la petición de hacer esta especie de reconstrucción que se ha denominado de inspección ocular, sin perjuicio de que fue casi una reconstrucción de hecho. También saben ustedes que después de 5 años y 8 meses es difícil llevar adelante una reconstrucción, porque ustedes saben que una persona, un testigo, sin perjuicio de poder ver un hecho que le resulta traumático, con el paso del tiempo hay detalles que va perdiendo, y esos detalles hacen la reconstrucción del hecho. Por lo tanto, esto siempre hay que aclararlo, no solo lo de la imposibilidad de una verdadera autopsia, sino también estos elementos que hacen, por ejemplo, a que una reconstrucción se tenga que hacer 5 años y 8 meses después, en este caso 5 años y 10 meses después, ¿no? Uh-huh. Y en esa reconstrucción, obviamente, participó, por ejemplo, el muchacho que conducía el auto. Sí, participaron todas las personas que estuvieron involucradas en ese día, no solo el conductor, sino también los testigos y el personal de autopistas. Es decir, participaron todas las personas que estuvieron en ese momento. Uh-huh. Vuelvo a insistir con ese tema que es muy importante. Recordar lo que puede recordar ese momento. Claro. Y con esto no quiero decir obviamente que una persona no se va a olvidar de un hecho tan trascendente, pero sí su relato con el transcurso del tiempo pierde algunos detalles que son importantes, ¿no? Claro, claro. Eso sin duda, y por más que sea un hecho de lo más traumático, siempre hay detalles que en la inmediatez se pueden contar y que podrían parecer insignificantes, uh-huh, pero para una causa penal no lo son. Claro. Por eso esto, y hay que remarcarlo, la responsabilidad del Estado en haber estado 5 años y 10 meses para haber llegado hasta esto, ¿no? Claro. Y en el relato que hace este chico, porque se dijo mucho sobre cómo había testimoniado él en la causa de aquel, entre comillas, accidente que terminó cerrada, ¿no? Y se ha dicho que él decía que lo vio corriendo, que Luciano dudó. Ayer aportó datos de este estilo que miren, ayer en realidad, esto es importante también, y ayer lo que se hizo es posicionamientos, ubicación sobre el relato que ya prestaron en la sede judicial. Obviamente que después de la primera declaración que hicieron los testigos, más esta reconstrucción hecha, cuando la gendarmería y los peritos que están interviniendo en el caso den el informe de lo que ellos, de toda la constelación, de todos los puntos de pericia, incluso de los que pedimos nosotros, los familiares, recién ahí van a volver seguramente los testigos o el testigo que nos interese a la sede del juzgado a aclarar ciertas circunstancias. Ayer no se hizo una declaración testimonial en sí, ayer solamente iban relatando los posicionamientos y la forma en la que vieron los hechos que ya habían relatado en la declaración testimonial. Uh-huh, uh-huh. Los elementos que sin duda sigue siendo de un peso sustancial el lugar donde se ha ocasionado este hecho, sin dudas, lamentablemente es muy difícil de relatarlo, hay que estar en el lugar para verlo, ¿no? Pero es un lugar donde un transeúnte, la verdad que es prácticamente imposible, porque claro, no, el lugar es, no digo que no haya estado ahí, sino que digo, ¿en qué condiciones? ¿Cómo llegó hasta ahí Luciano? Y esto creo que lo dije el primer día o el segundo día de toda esta situación, sin tener hipótesis. También es difícil que una persona se tire a nadar al riachuelo, ¿no? Uh-huh. Por Ezequiel de Monti, claro. Y claro, y sin embargo, hubo en un momento histórico de nuestro país, hubo quienes tuvieron el tino de afirmar que ese chico se había tirado así, porque sí. Para quien pudiera no recordarlo, Juan Manuel, Ezequiel de Monti es un chico, claro, que murió asesinado, ahogado en el riachuelo. Así como sí, te puede sonar raro lo que te estamos contando, la policía lo obligó a tirarse al riachuelo y él no sobrevivió a ese hecho. Exactamente. Y me acuerdo muy puntual de ese hecho, porque después, posterior a eso, tuve intervención mucho más adelante en un juicio donde citaron a declarar como testigo al imputado de esta causa, un juicio que se celebró contra el personal de la Policía Federal, y recuerdo, porque seguían utilizando en ese juicio, que era por otro motivo, pero también por violencia institucional, los mismos argumentos, ¿no? Siempre hablando de la voluntariedad del acto de la persona en situaciones totalmente extrañas. Uh-huh. En este caso, imagínense la posición de donde fuera hallado el cuerpo y donde ocurre este supuesto hecho. Y voy a ser claro con esto, con el que diga supuesto hecho no es que estoy desconociendo el hecho. Lo que estoy diciendo, siempre hablo de supuesto, porque yo voy a hablar con certeza cuando yo tengo una resolución por escrito, me diga cuáles fueron todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Sí? Claro. Porque como todavía no tengo eso, todos son supuestos para mí, escucho y voy trabajando sobre esos supuestos. Claro. Ahora, el lugar donde está hallado y donde se ubica la posición del cuerpo es un lugar de imposible casi circulación por un transeúnte, porque no es que fue encontrado cerca de un puente peatonal, no, fue encontrado en un lugar donde había una loma, que si ustedes la ven, subir esa loma, en la hora en la cual supuestamente se subió esa loma, incluso si la persona estaría en una situación que quería evitar algo, la verdad que esa persona no sabía lo que hacía y estaba haciendo, complicándose, porque era casi imposible subir por ese lugar a esas horas, y sin embargo se llegó a ese lugar. Uh-huh. No está cerca de una subida, a pocos metros hay una garita policial de la Federal, por lo tanto tampoco podríamos decir que estaría. Es una situación muy rara, digamos, y también es algo que lo seguimos diciendo. Ayer cuando estábamos en el parque vimos, a pocas cuadras hay una comisaría, y nada más ni nada menos la comisaría que la familia viene denunciando. Sí, no, pero nos enteraron? Además hay una garita policial allí abajo del terraplén, ¿no? A aproximadamente 100 metros, uh-huh, es decir, muy cerca. Que pudo ser que los tipos estén, la policía en ese momento estén dormidos, y, o sea, bueno, sí, pero la policía bonaerense, me refiero al destacamento policial, que estaba buscando y que supuestamente incluso policías en su valor y con sus convicciones estuvieron buscando por su cuenta a Luciano Arruga, ¿cómo puede ser que no se dieron cuenta que el mismo día hubo un accidente? Yo la verdad que eso es algo que no me lo voy a poder sacar de la cabeza, como tampoco me voy a poder sacar de la cabeza lo que les decía, cómo subió en ese lugar y los posicionamientos, que obviamente todavía no tenemos ningún informe de la pericia accidentológica que se va a realizar, que van a analizar estos profesionales, todavía no tenemos informe, por lo tanto sería muy apresurado decirlo. Yo quiero ver si efectivamente todo fue como se ha relatado, y si todo fue como se relató, que alguien me pueda explicar y que alguien me determine cómo Luciano Nahuel Arruga llegó hasta ese lugar. Uh-huh. Claramente Luciano llegó hasta ese lugar, y esto es una convicción mía de haber visto todos los y haber estado en los diferentes momentos. Luciano cruzó en ese lugar corriendo, obligado. Luciano no, voluntariamente no pudo haber hecho lo que hizo. Uh-huh. Por lo menos esto es lo que yo pienso, es mi convicción y por lo que vamos a pelear hasta el final. Y ayer yo ya había ido al lugar, obviamente, porque imagínense que la ansiedad nuestra no puede esperar una pericia. Sí, a todos nos ha pasado. Nosotros, yo fui al lugar, apenas apareció el cuerpo, a la semana ya estaba yendo al lugar y volví a ir, y fui en auto, fui caminando, fui de diferentes posiciones, y ya el lugar que todo el mundo se indicaba, yo dije, es un lugar donde no puede haber un transeúnte. Recordamos, para quienes nos están escuchando en otros puntos del país a través de las diferentes radios que están replicando, están regando las mañanas, que estamos charlando con Juan Manuel Combi, el abogado de la familia de Luciano Arrúa, que nos está contando sobre la reconstrucción que se hizo anoche sobre la Avenida General Paz, que en ese lugar que divide la provincia de la capital, Loma del Mirador de Mataderos, tiene pasa elevada, ¿no? Por eso decimos de la dificultad de llegar allí, porque no es un lugar al que se cruce a nivel, sino que la General Paz pasa por encima. De hecho, quienes van por la avenida Emilio Castro o Mosconi, de acuerdo a qué lado estés, tenés que pasar por una especie de túnel, y arriba te queda la General Paz. Bueno, Luciano murió arriba de la General Paz. Hay que explicar cómo llegó allí arriba. Y a propósito de eso, también se dijo en aquel momento que en la autopsia que se le había hecho al cuerpo, que ahora ya sabemos, confirmado oficialmente, que es el cuerpo de Luciano Nahuel Arrúa, se habían hecho peritajes y que habían arrojado negativo a propósito de alcohol y drogas. ¿Esto fue así? Miren, eso es un tema que te voy a explicar cómo es el procedimiento para que se den cuenta que no se puede llegar a hacer ningún tipo de afirmación al respecto. ¿Por qué? Porque si bien en la autopsia principal se hizo un peritaje que dio ese resultado, también nosotros hemos elaborado una serie de preguntas a los peritos que están interviniendo hoy en el caso. Y claramente que en el momento en el cual le realizaron a Luciano todos los estudios, tranquilamente se podía no detectar la presencia de ni alcohol ni de estupefaciente. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Luciano ya había estado con suero y habían pasado ya unas horas bastante largas del momento de su deceso. Por lo tanto, esa afirmación, independientemente de que para nosotros era importante para saber si a él le dieron algo, lo manipularon, como suelen hacer muchas veces el personal policial en casos que nosotros hemos recogido, ¿no? Cuando le hacen las barbaridades que le hacen a las personas detenidas. Ahora bien, nosotros eso intentamos llegar, pero vuelve, después de 5 años y 8 meses los peritos nos han contestado algo que es básico: hoy no se puede decir si efectivamente se podía o no se podía hacer eso. Que el informe diga que no tenía nada no significa que no lo haya tenido. Sobre todo después de haber pasado por el tratamiento de suero, que hace una especie de lavaje. Yo en esto no soy especialista, pero bueno, es lo que nos explicaban, claro, las personas que están interviniendo en el caso y que son profesionales, algunos de confianza nuestra, donde nosotros nos apoyamos. Imagínense que yo de conceptos clínicos, lejos, cero y nada. Pero hemos consultado esto, y bueno, es lo mismo de siempre, no podemos cotejar. Y vuelvo a otra cosa, por ejemplo, nosotros hoy se podrían decir barbaridades, como se salen a decir, y lo que hemos visto es que lo salen a decir algunos funcionarios, ¿no? Como que esto fue ya un tema hospitalario, un tema de accidente, entonces, ¿por qué decíamos lo que decíamos? Bueno, esos que dicen esas barbaridades, yo les recomiendo que guarden silencio. Primero, por respeto a la familia, y segundo, porque todavía no vieron todo el material probatorio que nosotros estamos todos los días produciendo en la causa. Claro. Y yo no estaría tan seguro de hacer semejante afirmación, pero además le diría que cuando hacen cierto tipo de afirmaciones, como por ejemplo, y no demostrar ningún golpe, bueno, están diciendo una barbaridad, ¿no? Porque no, después de 5 años y 8 meses no queda pelo. Ustedes saben que cualquier hecho como castigado por personal policial generalmente queda sobre la piel. Sí. Nosotros no tuvimos la posibilidad de tocar la piel de Luciano, y no solo nosotros como profesionales, no tuvo el derecho la familia. Claro. Tocó la derecha, ¿no? E insisto, a 10 cuadras. Ayer estaba la familia presente con la de la reposición. Y bueno, ustedes imaginarán lo que significa que su hermano estuvo ahí, ¿no? Mientras ellos lo estuvieron buscando por todo el país. Y como dijo algún funcionario, por todo el mundo, ¿no? Son ridículos, ¿no? Porque dicen esto y parece como que nos están tomando el pelo. Porque dicen que lo estábamos buscando por todo el mundo, pero por otro lado no dicen que no encontraron a nadie cuadra donde lo estaba buscando todo el mundo. Claro. Juan Manuel, te escuchamos como si se hubieras alejado del teléfono. Quiero, antes de volviéndote a agradecer que nos hayas atendido en esta mañana después de la madrugada larga que has tenido, que han tenido, quiero abordar un último tema, porque vos hablabas recién de guardar silencio en respeto a la familia, y el que está empezando a hablar y a dar entrevistas es el juez que ahora va a juicio político, el juez Banco, ¿no? El juez que tuvo la causa durante muchísimo tiempo y que impidió, vaya casualidad, cuando apareció otro juez al tiempo, empezamos a saber qué había sucedido con Luciano. Banco dice cosas muy fuertes sobre, intentando culpabilizar a Luciano, digamos, de lo que le sucedió, de alguna manera. Miren, yo no voy a hacer apreciaciones directas sobre ese señor, el señor juez, que tiene una solicitud de jury de enjuiciamiento de nuestra parte. No voy a hacer una apreciación directamente sobre su persona. Falta poco tiempo para que la apreciación la hagan quien la tienen que hacer, apoyados obviamente en las acusaciones que nosotros estamos formulando. Siempre juicio de eso, que no voy a hacer una calificación personal, sí voy a reiterarte lo que te dije, las barbaridades que se están diciendo, que tengan el tino, que por lo menos, porque ahí en las entrevistas estas personas hacen referencia, entre otras cosas, a nuestras participaciones. Que sepan muy bien que nuestras participaciones, por lo menos de la quien yo puedo hablar por mí, que soy una de las personas involucradas, el día que apareció el cuerpo de Luciano, nosotros nos salimos a brindar como que esto ya se había acabado. Nosotros seguimos adelante con lo que nosotros venimos denunciando desde el primer día. Es decir, seguimos en la misma hipótesis que como empezamos, no por una cuestión de soberbia, sino por una cuestión de prueba. Eso es punto uno. El segundo punto es que nosotros tuvimos el tino de pedir disculpas como profesionales, como militantes de organismos de derechos humanos, la Asamblea, el CEL, pido disculpas a la familia por cada paso, por cada error que uno pudo haber cometido. Y eso es porque hay una coherencia en el trabajo del caso. Nosotros no tendríamos por qué pedir disculpas porque no somos funcionarios, pero somos seres humanos y entendemos el dolor por el cual está atravesando la familia. Ellos no son solo seres humanos, sino que son funcionarios. El primer paso no es solo guardar silencio, me refiero a apreciaciones que hacen, en que no deberían decir ciertas barbaridades, pero no debería ser un silencio pleno. Porque el primer paso es pedir disculpas. El primer paso como ciudadanos, como seres humanos, es pedir disculpas. Cosa que no ha hecho ningún funcionario, ningún juez que ha intervenido en la causa. Hemos tenido una gran diferencia, porque bueno, podemos decir, hay que ser honesto en esto también, el juez que está interviniendo actualmente en la causa ha tenido ese criterio con la familia. Él ha hablado como poder judicial y le ha pedido disculpas a la familia. Pero los funcionarios que intervinieron anteriormente en la causa, tanto los fiscales como los jueces, ni siquiera han llamado a la familia. Por lo tanto, muy involucrados en la causa no estaban. Quizás se sienten ofendidos porque se le inició un jury de enjuiciamiento. Pero creo que la vida está por encima de cualquier denuncia o de cualquier cargo que uno ocupe, ¿no? Y realmente querer tratar de hablar, como te decía, de temas hospitalarios, de la foto, la barbaridad esa que se dice, ¿no? Que la foto estaba así, sí. Había un montón de fotos de cadáver. Ahora, ¿alguien vio la foto? ¿Saben lo que es la foto de un cadáver? Ustedes saben, no digo, no hablo por ustedes, no hablo en forma genérica. ¿Saben los oyentes, la sociedad, o estos señores, porque la sociedad quizás lo sabe mejor que estos señores, saben lo que es trabajar sobre un cuerpo. Ni la propia familia ha podido en estos días, con el cotejo de búsqueda de pilares, ha sido muy difícil, como decía Vanessa, aún habiendo visto las fotos, aún habiendo visto el cotejo de huellas dactilares, hasta que no esté el estudio de ADN, ella no podía dar una certeza. Y obviamente que, como se dice en parte de las entrevistas de estos funcionarios, había un montón de fotos y entre ellas estaba la foto de Luciano. Y obviamente que estaba de la manera que lo relatan, ¿no? Y irreconocible para la familia, y por eso no se reconoció. Pero ¿saben qué? Hay una gran diferencia entre la familia y un funcionario judicial. Los funcionarios judiciales debieron haber agotado todas las vías para encontrar ese cuerpo que estaba en un cementerio, porque para eso ejercen sus funciones. Mi función era defender a la familia. La función de la familia es buscar a su hermano, desde el aspecto emocional y desde el aspecto humano. La función de la justicia es encontrar el cuerpo enterrado donde estaba enterrado, y durante 5 años y 10 meses no lo hicieron. Por lo tanto, si no lo reconocieron por una foto, si no, esto a nosotros no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es saber, por ejemplo, las huellas dactilares estaban, y que este cotejo no se hizo con anterioridad, que recién ahora el juzgado federal lo ordenó después de la apertura de una mesa de habeas corpus. Ustedes dirán, o cualquiera puede decir, el juez podría salir a decir también, por la familia no pidió cotejo de huellas dactilares. Bueno, precisamente por esto que les estoy diciendo, porque se supone que ellos están capacitados para darse cuenta de todas estas cosas, y ellos son los funcionarios judiciales. Yo le puedo dar un sinnúmero, y la familia lo sabe bien, y nosotros lo sabemos internamente, por eso cuando apareció Luciano, el dolor que nos causó haberlo encontrado a 10 cuadras, no tiene explicación, digamos. Nosotros, a mí me costó recuperarme de esto, y no podía hacerlo porque uno se siente responsable, ¿no? Porque uno está trabajando en esto y está buscando a Luciano. Y imagínense que bueno, nosotros a veces, si yo te hago un recuento, yo agarro los 50 cuerpos de expediente y sabés todas las cosas que no hice en la causa. Ni te puedo explicar la cantidad de cosas que hoy te diría tendría que haber hecho. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que nosotros patrocinamos a la familia, y la familia, puedo decir, está buscando a su hermano. Uh-huh. Acusar o hablar que la familia no vio la foto, eso es una barbaridad. Una foto de un cadáver, aparte. Claro. Nada más ni nada menos. Pero ellos son los funcionarios, ellos tienen la obligación. Uh-huh. Creo yo, no sé, por ahí estoy equivocado, y somos los profesionales y los familiares los responsables de encontrar a una persona desaparecida, ¿no? Quizás es así, y yo tendré que cursar de vuelta la carrera de derecho, porque a mí me enseñaron otra cosa. Juan Manuel, te agradecemos, te mandamos un abrazo fuerte. Les mando un abrazo a ustedes, y bueno, ya la semana que viene pueden llamarse con más precisiones, porque van a tener informes más concretos. En realidad, todos los días vamos a tener nuevos informes de lo claro. Que se dice ayer. Le doy un relato que yo le hice de mi experiencia de vida, pero todavía no tenemos ningún informe técnico, que lo vamos a ir teniendo con el correr de los días. También informarle por último, que quizás esto le interesa, porque también tiene que ver con la causa, destacamento. Espera, te volvimos a perder, se volvió a correr. El destacamento, policía, sí, porque pongo el dedo. el destacamento, donde estuvo detenido Luciano Nahuel Arruga, estaba con una custodia, y estábamos esperando ese levantamiento de la custodia para que el municipio definitivamente le dé las llaves a la familia. Y bueno, esto es lo que también hay que expresarle a estos funcionarios, ¿no? Uh-huh. Es muy raro, ¿no?, que si todo esto fue una cuestión hospitalaria, como dicen algunas personas innombrables, el destacamento haya sido entregado a los familiares y amigos, y se construye ahí un espacio para la memoria, ¿no? Si no tuvieron absolutamente nada que ver, la verdad que esto no lo entendemos nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Así que también quiero decirle eso, porque esto se levantó en estos días y ya se va a proceder a la entrega. Estamos esperando ahora que el municipio le entregue a la PDH el predio. Dale, nos la vamos a seguir. Un abrazo. Un abrazo. Sí. Escuchábamos a Juan Manuel Combi, abogado de la familia Arruga, contando, bueno, confirmando que el ADN confirmaba que el cuerpo enterrado en la Chacarita era efectivamente de Luciano Arruga, y contando también que ayer en la madrugada se realizó la reconstrucción del accidente en el que perdió la vida finalmente Luciano después de haber llegado ahí, no sabemos cómo. Una respuesta del reportaje que le hace la gente de Infonews a el juez Banco. Quiero rescatar una respuesta. En principio, siempre está bueno saber que cuando uno hace comunicación y entrevista a alguien, está bueno tener el poder de la repregunta, ¿no? O sea, cuando vos preguntás y solo esperás la respuesta, en realidad lo que estás haciendo es tirar centros. Nosotros muchas veces elegimos también, aún en casos que nos tienen involucrados, como el caso de Luciano Arruga, hacer preguntas que para el entrevistado pueden resultar incómodas, como puede haber sido alguna que le realizamos recién a Combi en referencia a este reportaje que le hicieron al juez Banco. Le preguntan si es algo habitual intervenir teléfonos, ¿por qué consideró que debía investigar a la familia? Y lo que hace en la respuesta al juez Banco es cargar sospechas sobre la familia de Luciano, ¿no? Dice, si bien esto arranca como averiguación de paradero, a las dos semanas o al mes aparece la pista policial y Luciano vinculado al mundo de las drogas. Esto está acreditado en la causa, dice el juez Banco, que va ahora a un juicio político. Si está acreditado en la causa este tipo de circunstancias, uno no entiende por qué va a un juicio político el juez Banco y las dos fiscales que intervinieron en la causa inicialmente, ¿no? Y después le preguntan, por ejemplo, esta cuestión de las fotos, y él dice que las vio las fotos en el momento y que, bueno, que no se dio cuenta que era Luciano, que ahora que las vuelve a ver, bueno, lo que explicaba recién Combi en cuanto a cómo eran esas fotos de los restos de Luciano Arruga después de lo que sucedió. Así que esta causa va a ir aportando datos todos los días y nosotros la vamos a ir siguiendo de cerca y estemos preparados para estas cosas. Van a empezar a aparecer otra vez intentos de culpabilizar a Luciano por lo que le sucedió. Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén, y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído, la ruta de mi corazón, y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz. Tiene de afín a Julio Verne y pasea en su cepelín. Da la vuelta al mundo a diario, le persigue en la estela el sol, y cuando pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña, donde atenúa su dolor. Venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé, solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. la de su cara en el cartel, pues le envanece las entrañas no haber consentido el poder. El que conforma los bufones de este sistema criminal, la mafia de los sin cojones, la policía nacional. Y sin temor ni falseos, yo me dispongo a confrontar. Estamos enredando las mañanas. Vamos hasta las 12 como cada una de ellas de lunes a viernes. Con voces de aquí, con voces de allá, con voces de todas partes.